Fray Martelos Escobar. Y lo repito yo, Anesuin M. Yo el lo. El pueblo ha despertado. La sociedad está muy molesta. Están dando respuestas a corrupto del Estado. El pueblo ha despertado. La sociedad a Galán, luego Pizarro cayó, faltándole algunos metros. Por eso hay que cuidar que no maten a Petro. Nos mataron a Gaitán y también a Galán, luego Pizarro cayó, faltándole algunos metros. Por eso hay que cuidar que no maten a Petro. Ojalá tengan poder mis oraciones sacanas para que Colombia humana pueda florecer. Estamos necesitados de un gobierno transparente de un país confiado. Petro no viene atado a la mugrosa estructura del bandido que procura enriquecerse robando. Petro está planeando una Colombia segura para que nuestro país tenga una mejor cultura y que nuestra nación se pueda desarrollar. Tenemos que rechazar todas aquellas propuestas que se vuelven deshonestas al tiempo de administrar. Petro presidente, Petro presidente, una Colombia humana es la que quiere la gente. Petro presidente, una Colombia humana es la que quiere la gente. Una mejor salud, ambiente y educación para que nuestros hijos vivan mejor. ¡Anesuin!